www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de todos los martes, los jueves, también los domingos. Espero que hayan tenido un buen descanso de semana. Pasaron un montón de cosas que vamos a estar hablando acá. Tuvimos el estreno de la gran y tan esperada Wolverine y Deadpool, que no defraudó, gracias a Dios no defraudó. Un película donde hicieron un multiverso como debe ser, creo, más o menos, o los cameos necesarios. Así que contentos para los que estamos esperando. Obviamente no la vimos en el cine, ¿no? Por la manija. Pero. Y no coincidimos. Pero bueno, pudimos ahí estar haciendo el aguante a esta gran película de Marvel, loco. Que nos dejó ver ahí Deadpool, que bueno, van a estar haciéndolo. Ya lo compró Disney, lo van a estar haciendo hasta los 90 años. Así que vamos a tener muchas más películas, por suerte. Vamos a arrancar, que tenemos un programón bastante largo de información, más que nada, ¿no? Pero primero vamos a saber qué pasó un día como hoy. Mira, y ya la primera efeméride ya me alegró el día, ya me hizo feliz, ya hay un motivo para festejar. ¿Por qué? Porque el 30 de julio, como un día como hoy, se cumplen 7 años de que se murió Julio Grondona, ¿no? Una de las pocas personas que le decía tanto la muerte. Fue expresidente de la AFA, fundó Arsenal en el 56, presidió 20 años hasta que asumió la conducción de la máxima entidad del fútbol argentino, cargo que recibió de 20 vidas hasta su muerte. También fue vicepresidente primero de la FIFA en el 98, falleció. Después de sufrir la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, se murió antes de que salte todo el FIFA Game, digámoslo de esta manera. La hizo re bien el viejo, quedó impune. Igual tampoco a los que cayeron condenados, que le sacaron un poco de guita, querían guita y nada más, porque ninguno fue en cana. Un día como hoy, del 1930, Argentina pierde la primera final de la historia de los mundiales ante Uruguay en el centenario Montevideo. Los locales ganaron el partido por 4-2 y el goleador del torneo fue el argentino Guillermo Stabile con 8 goles. Soldados procedentes de Marsella llegaron a París en el 1792 para consolidar el orden revolucionario marchando y cantando la Marsellesa. 3 años más tarde fue declarada como himno nacional francés. Esto no sé si fue justo ahí con el tema de lo que vamos a hablar hoy, de la Revolución Francesa, pero bueno, la historia francesa me chupa un huevo. La verdad, como tenemos que aprender que las historias de otros países, que la solución en sus otros países, nosotros nos tiene que chupar un huevo, loco. Nosotros tenemos que solucionar las cosas nuestras. Venezuela tuvo elecciones, vino mal, que se joda, loco. Ellos decidieron y nosotros tenemos mucho más problemas más importantes acá que nos chupan huevo, loco. Así que antes de hablar de los demás, hablemos un poquito de nosotros, que bastante desastre somos, bastante fraude hacemos en las elecciones y lo sabemos bien. Y es más, no fue intervención de afuera. Imagínate si Putin pide intervención de Argentina. No sé qué le pasa, este micrófono medio chota, va y viene. No sé si seguiría tomando, capaz que no me están escuchando del otro lado, pero bueno, yo por lo menos escucho. A ver qué no, lo que estaba contando era comentando era eso, ¿no? De que el tema de las intervenciones, el tema de, no puede gustar o no, pero lo tienen que de discutir puertas para adentro, ¿no? Nosotros tenemos que discutir lo mismo puertas para adentro y no lo estamos haciendo. Ahí es donde después pasa la gente, después terminan todos en la guillotina, ¿no? El 30 de julio, como fue María Antonieta, que vamos a estar hablando después. Obviamente por todo lo que ya sabemos, ¿no? De lo que fue el show de... Y era el cable, entonces lo que me... el show de Gojira y bueno, lo que fue los Juegos Olímpicos ese evento que estuvo bueno, a diferencia de todo, que fue un desastre, por lo menos lo que fue el Conmebol. Así que vamos a arrancar, vamos a terminar en realidad. El 1863 nació Henry Ford, fabricante de automóviles estadounidense. Fundó Ford Motor Company y revolucionó la fabricación industrial con su modelo Ford T, lanzado en 1908 y considerado un verdadero éxito. El 30 de julio, Neri Pumpido, arquero campeón del mundo con la selección argentina 86 también. Nació, ¿no dicen qué año? Nació en 1818 la novelista inglesa Emily Brown, cuya obra más importante fue la novela Cumbre Borrascosas. Y en el 47 nació Arnold Schwarzenegger, actor político, fisiculturista australiano, nacionalizado estadounidense. Era canadiense, me parece. El mayor éxito fue la película Terminator. También fue ex gobernador de California. En el 89 murió el político y primer. Era canadiense de Schwarzenegger, me parece, ni idea. ¿Cómo uno nacionalizado puede estar ocupar cargos políticos de decisión de la soberanía del país de otro, ¿no? Qué loco. Vos naciste, uno viene acá, nace en Argentina y puede ejercer cargos, digo, ¿no? O tiene la, en realidad tiene la ciudadanía y puede ejercer cargos. Si nació, bueno, es otra cosa, ya nació acá, pero. El tener la ciudadanía como que cambia un poquito. Sé que garcha le pasa este micrófono, como se nota, nunca lo uso. Ahora lo vamos a cambiar. Un día como hoy de 1989 murió el político y primer ministro de Prusia, Otto von Bismarck. Fue la artífice de la unificación alemana y lo llamaron el canciller de hierro. Además, 30 de julio se considera el Día Mundial contra la Trata de Personas y también se celebra el Día Internacional de la Amistad. Así que, primero, hablando de la trata de personas, siempre nos hacemos hincapié en todo este asunto y obviamente la concientización. Podemos estar hablando del tema, pero si quieren que hablemos del tema o quieren saber del tema, los voy a invitar a un recital que se va a hacer en septiembre. Todavía no tengo acá la fecha a mano, me parece, si no es los primeros días o los últimos días de septiembre, donde vamos a ser parte del evento que se llama Se Trata de No Más Trata, del Frente de Heavy Metal. Agradezco a todos los chicos del frente, siempre es un placer estar ahí con ustedes, sea el rol que me toque, la organización como banda o como difusión, en este caso, también. Pero bueno, siempre hacen cosas copadas, le dan bola a las bandas y a las causas justas, ¿no? Y lo que es el evento de Se Trata de No Más Trata es un evento fuerte, muy impactante, donde si bien la música pesada está vigente, pero no es la joya de la noche, hablando mal y pronto, digo, sino es todo lo que lleva a todo este evento, ¿no? Las historias que son crueles y son muchas, la verdad que a uno le pone la piel de gallina cuando escucha las historias, por ejemplo, que siempre es la oradora Margarita Barrientos, que es una divina, la verdad que tuve el placer de cruzarla un montón de veces en este tipo de eventos y siempre haciendo el aguante a las bandas que están concientizando a la gente de estas cosas y sobre todo a toda la gente que protege ella, ¿no? Que está en esta organización, ¿no? De lo que es antitrata, por así decirlo. Así que nada, eso queríamos, justo que surge el Día Mundial contra la Trata de Personas, queremos promocionar esta fecha de septiembre, ¿no? Falta un montón, pero una fecha muy muy buena. Se celebra el Día de la Amistad, no sé si fue en el Día del Amigo, no sé qué tiene que ver, pero bueno, nada, feliz día, siempre es un honor poder compartir con ustedes, ¿no? Eso, de eso se trata. Salud, Cerbero, salud. Se cumplen 14 años de la muerte de Ingmar Bergman, guionista y director de teatro y cine sueco, considerado los directores más importantes en la segunda mitad del siglo XX. Que tenemos en este primer bloque de Punto Exe. A ver qué encuentro. Ah, acá encontré. El primer bloque vamos a estar hablando un poquito de lo que es y lo que fue. La presentación de Gojira en la apertura de los Juegos Olímpicos. Creo que los Juegos Olímpicos, esto fue una recontra recagada. Eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que fue esta presentación, lo que fue ver a, volver a ver a Celine Dion, como es, estaba como Evita, ¿no? En el día de su partida, parecía un... estaba como Evita, bueno, Evita es una grande, pero la homenaje de Madonna, bueno, ¿cómo es? Y la verdad que cuando... yo sabía la presentación de Gojira, sabía un día antes, no es que sabía hace mucho tampoco, sabía la, es una banda que me gusta, que tuve la suerte de verla el año pasado, me encantó el show, lo vi con Mastodon, otra bandaza, y sabía la presentación y cuando lo vi me voló la cabeza porque es algo que el heavy metal hace muchas veces y hace muy bien también. Lamentablemente no siempre, pero por ejemplo es el de contar historia, ¿no? O el metal y ópera, como en este caso, mientras escuchamos ahí a Cerbero rascarse, el metal y ópera, en este caso fue para Gojira, que es una banda francesa justamente, liderada por los hermanos Duplantier. Como es, y la verdad que dio un show muy interesante cuando fue la que ahora lo vamos a poner en el separador, está la igual en el flyer, María Antonieta, ¿no? Ayer estábamos hablando con los chicos de Samoyeda de un poquito de esto, de qué se trataba. Yo me acuerdo que lo vi en un poquito de la historia del secundario, sobre la Revolución Francesa, los jacobinos, y esta María Antonieta, más conocida como Madame Déficit, ¿no? Por el déficit que generaba su costo de vida, gastaban tanto. Y después quedaron como es, y el pueblo estaba cagado de hambre, entonces se pudrió todo y chao, a la guillotina. No sé si fueron ellos los primeros en la guillotina. A ver, vamos a averiguar. A ver quién fue la primera víctima. Incendio en la Plaza Jebre frente al Ayuntamiento de París. Fue ahí donde Nicolás Jacques Pelletier, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante el nuevo procedimiento. Eso no fue... no fue... Madame Déficit entonces, ¿no? Ah, no, por su víctima. A ver si... ¿cómo es? Bueno, nada, no, estaba viendo, no fue María Antonieta la primera víctima de cosas, pero bueno, a lo que voy es, acá queremos estar de acuerdo con la información, ¿no? Obviamente, a lo que voy es, el show de Gojira. Después hubo una cantante de ópera excelente, acá en este caso Gojira va a estar interpretando, ya te digo, que lo tenía por acá. Acá está, mira, dice, para los curiosos, esta es la canción que interpreta Gojira en los Juegos Olímpicos, se llama Akaira, canción popular de la Revolución Francesa, y la banda de death metal lo interpretó muy brutal su estilo. Este tema habla de levantarse en armas en contra. Aclaramos que para... yo no considero a Gojira death metal, solo por la voz raspada del muchacho, que tampoco es mucho. Este tema habla de levantarse en armas en contra de la aristocracia francesa y empezar la revolución francesa. La intro habla de colgar a los aristócratas. La interpretación evocada, la decapitación María Antonieta, también incluyendo referencia a Los Miserables de Víctor Hugo y la libertad guiando al pueblo de Eugen de la Croix. La verdad que esta información que me pasaron, que encontré acá en realidad, es muy buena. Es por eso que vamos a estar escuchando tres temas de esta banda, ¿no? Para que podamos, al que le gustó, le llamó la atención y no sabía esta banda, les traje tres temas. No son de mis favoritos, pero son interesantes porque Gojira tiene temas muy puntuales sobre la naturaleza y otras cosas. Y hay una canción que se llama Amazonia, justamente, muy buena, que es la que vamos a estar arrancando, Silvera y Stranger. Esto es Punto Exe. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Sí, continuamos con más Punto X en este segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar. Loco, gracias por estar ahí del otro lado haciendo el aguante. ¿Qué tenemos en este segundo bloque? Sí, te cuento. Bueno, había salido, tuve un pequeño percance, así que bueno, ahora sí vamos de vuelta con todo. Te cuento que entrando a nuestra página en www.heavymetalradio.com.ar podés acceder a todas nuestras redes y también a nuestra programación, que tenemos una programación de lunes a viernes, el espacio de la Heavy Vuelta a las 18 horas, los lunes Rick Tambor Retrograde a las 19, martes Punto X a las 20 horas y Doc Rock a las 22. Viejo Rockero a las 20 horas, los jueves Punto X a las 15 horas, Rick Emory Power Horde 19 horas y Silo Metálico, el amigo Beto Bocha a la medianoche, Jinetes Nocturnos con Diego de Cosi y Gus Mandal a las 22 y los sábados Viejos Rockeros 18 horas, Jinetes a las 22 y los domingos, ahí no sale nada más. Tenemos nuestros auspiciantes, Taina, Heavy Bocha, Guitarra y la Bótica de Chocolate. Ahí puedes entrar a nuestros links mientras vamos a chequear que tenemos en este segundo bloque, a ver qué te podemos comentar. Mientras estuvimos viendo ¿Cómo es? No me sale el nombre. De lo que es la columna de Dami en el tercer bloque. Traje un temita nomás, pero un tema largo. Así que bueno, vamos informando un poquito, tanto como luego con el tema de Maduro y su elección, ¿no? Pero hay algo que entender, que pasó, es lo que pasó acá. Que una vez me acuerdo que Warren lo había dicho. Aprovecho y le mando un saludo. Imagínate si las votaciones acá son, no son obligatorias, ¿no? O sea, van a ir todo lo del sindicalismo nomás a votar. Y algo pasó ahí. En este caso, el porcentaje del que fue a votar, el padrón de Venezuela, para entender esto, fue del 51% y no fue del todo. Me acuerdo, acá cuando fueron las elecciones, mira, estaba buscando esta cinta y la acabo de encontrar. Tanto tiempo la estaba buscando, estaba acá escondida. Y lo que pasó acá también, acá cuando fue a votar la última elección, fue el 70% y pico, no fue el total. Lo que tiene Venezuela de malo quizás es una... Igual nada, quizás, ¿no? Porque es las elecciones de ellos, como habíamos hablado en su... En el momento, ¿no? que es lo que discutimos siempre, el régimen de... Va, régimen, el... las formas en que pasó, hay que tener en cuenta que también tuvo... no sé cómo cuántos bloqueos de económico Venezuela, ¿no? Por el tema del petróleo. Ahora después Estados Unidos se acordó cuando fue el conflicto con Rusia, pero bueno, es el jueguito que hace con la CIDE, ¿no? Maduro dictador y hasta cuando necesitan petróleo. Pero bueno, no es nuestro problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, problemas más importantes. Hay chicos desaparecidos, se están tapando cosas, y que no se hable de lo que pasa en otros lados, que no sea nuestro territorio, para tapar ciertas cosas, ¿no? Porque también están acusados redes de trata. La verdad que es muy, muy fuerte. ¿Cómo es? ¿Qué más tenemos? Bueno, después estamos, están a full el tema de los Juegos Olímpicos. Se escapa un par de caballos, ¿viste? La demanda de dólares se escapa. Mira lo del dólar. No, olvídate. O sea, estuvo subiendo porque están pasando a el dólar MEP. Entonces el dólar blue se va para arriba. Pero no se olviden que cuando estuvo Strozener, y bueno, Caputo también, pasaron cosas. Julián Álvarez se va del City. Se ve que se hinchó los huevos, no lo ponen nunca, no juega. Venía a Vélez, Julián, venía a Vélez. Que justamente llegan a modo 0. Ojo que arrancó la Quinteroneta de vuelta. Se recupera la memoria un poquito. Y metimos otro triunfazo. Estamos ahí empezando a aparecer. Así que vamos, Fortín, carajo. No tengo más nada para contarte. Estoy buscando a ver. Bueno, se estrenó Deadpool Wolverine. Y bueno, ahora vas a escucharlo. Voy a estar poniendo después. El momento donde Tony Stark vuelve a Marvel, pero como villano, esta vez, donde podemos entender que va a ser Doctor Doom. Bueno, sí, salió disfrazado Doctor Doom, así que va a ser Doctor Doom. Todavía no sabemos si es la variante de que Tony Stark nunca fue Iron Man y se convierte en Doctor Doom. Es muy interesante porque tiene un mensaje ahí. No creo que sea un villano de la nada. Yo creo que para mí debe ser una especie de Tony Stark que nunca fue a Iron Man. Hay un cómic de eso, la verdad que arrancan las tenemos hasta el 2027 para hacer teorías conspirativas. Así que vamos a escuchar música en este segundo bloque. Mira, traje esta. Primero traje una banda que no sé de dónde la encontré. Me salió sugerida, me pareció copada y la compartí. Que se llama. Me salió sugerida en Instagram, creo. Viste cuando alguna banda empieza, pagan ahí publicidad y te salen. Bueno, esto. Esto es un ejemplo. Esta banda se llama Crown Cosmic Infinity Entity o algo así. esta canción, creo que es nueva, de Stratovarius, que se llama Héroes, y un temón de Paz Descanse, ¿no? De Pato. Los antiguos, esta vez con La Suerte de Saber. Vamos, que venimos con más Punto Exe. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. As proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. Characters. Continuamos con más punto X. Muy fuerte, loco, muy fuerte. Qué loco va a ser de ver a este muchacho ahora como villano. Faltan 3 años para poder entender, saber todo esto. Lo vamos a ver en la próxima fase de Marvel, del UCM. Se ve que la vieron, loco. Esto sí realmente la vieron y van a ser guita, lo loco. Y nosotros vamos a ver películas a lo loco, que es lo que más nos importa, loco. Es el mejor momento, pueden sacarle plata a todos estos actores, loco, sin una carrera tremenda. Me hubiese gustado que sea otro actor, pero lo quería ver como Tony, olvídate. Pero quizás puede tener un mensaje, ¿no? Capaz que no tiene nada que ver, es otro universo, pero quizás puede ser un mensaje. Imagínate a los Vengadores enfrentar a alguien con la cara de Tony Stark, ¿no? Imagínate a Peter, por ejemplo, Parker enfrentar a alguien igual a su mentor. Muy loco, muy loco. Pero bueno, hablando de cosas, vamos a escuchar primero la columna de Dami con esta canción de Thin Lizzy, ¿no? Me acuerdo que era del negro que ese que de Thin Lizzy, y después Within the Jar, me estoy refiriendo. Después la agarró Metallica, que es un temazo, ¿no? Que lo trajo Dami, y después le traje este temazo de 10 minutos casi, que se lo vieron los chicos de los casos que tenía de estado, y dije, a ver, y me pareció chumeado y no sabía que duraba 10 minutos, pero bueno, así que de esto se trata el tercer bloque. Vamos que venimos con más punto S. Leandro de Ramos, que ha pedido un tema espectacular, conocido por los amantes del rock, sobre todo, que se llama Whiskey in the Heart, popularizado por Metallica. Pero antes de presentar el tema, vamos a, como siempre acostumbro, queridos amigos y amigas, a meterlos en el contexto de qué se trata esta canción, y luego vamos a disfrutar este temazo. tema es así. El temazo Whiskey in the Heart de Metallica no es de Metallica realmente, y te vamos a contar la historia. En el año 2000, Metallica ganó un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Hard Rock por Whiskey in the Heart, que, como quizás algunos ya sepan, se trata, como recién le decía, de una reinterpretación que este conjunto realizó a una tradicional canción ambientada en las montañas del sur de Irlanda, así como escuchan. Whiskey in the Heart es la historia de un salteador de caminos que, tras robar a un militar, es traicionado por una mujer. Varias versiones de la canción tienen lugar en Kerry, Kilmogany, Cork, Sligo Town y otros lugares de Irlanda. También se sitúa a veces en el sur de Estados Unidos, en varios lugares entre los Ozarks o los Apalaches, posiblemente debido al asentamiento irlandés en estos lugares. Se desconoce el origen exacto de la canción, algunos de sus versos y el argumento general se parecen a los de una balada contemporánea, Patrick Fleming, así se dice, sobre el salteador de caminos del mismo nombre, el irlandés Patrick Fleming, quien fue ejecutado en 1650. Imagínense en todo el trasfondo que tiene esta canción, ¿no? En el libro The Folk Songs of North America, el historiador de la música folclórica, Alan Lomax, sugiere que la canción se originó en el siglo XVII y basándose en similitudes argumentales en la obra de John Gay, The Beggar's Opera, la ópera del mendigo en español, de 1728. Se presume que Gay oyó a un vendedor de baladas irlandés cantar Whiskey in the Heart. Eso cuenta la leyenda. Whiskey in the Heart se dio a conocer por primera vez cuando el grupo folk irlandés The Dubliners la interpretó internacionalmente como canción emblemática y la grabó en 3 álbumes en la década de 1960. En Estados Unidos la popularizaron The Highwaymen, que la grabaron en su álbum Encore de 1962. El grupo de rock irlandés Thin Lizzy llegó a las listas de pop irlandesas y británicas con el tema en el año 73. En 1990 The Dubliners regrabó el sencillo con The Pogues, con una versión más rápida influida por el rock and roll, que alcanzó el puesto número 63 de los charts en el Reino Unido. Y acá viene el tema. Leandro pidió la versión de Metallica, o sea que acá llega Metallica en el juego de esta canción, ¿no? Por su parte, Metallica interpretó en 1998 una versión muy similar a la de Thin Lizzy, aunque con un sonido más pesado, más al estilo Metallica, más al orientado al thrash metal, por supuesto. En 2019, el cantautor canadiense Bryan Adams la versionó para su álbum Shine a Light, así se dice. Pero vamos a escuchar, por supuesto, que la versión de Metallica. Esta versión del álbum Garage Inc. de 1998. Y para todos ustedes, temón, temón, Whiskey in the Heart. We'll be right back. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Disculpe. ¡Charlie! ¡Hola! ¿Me podrías dejar pagar? Llevo prisa, ¿sí? Oh, sí, claro, adelante. ¡Qué linda! Oigan, niños, vengan acá, ahora. No se muevan de aquí y no comiencen a pelear, ¿me escucharon? Limpia, ¿eh? ¿Qué pasa, cariño? ¿Le pusiste queso extra al taco? ¿Disculpa? No, discúlpame. No tiene etiqueta. Verificar precio de Bajilimpia en la caja 5. Repito, de Bajilimpia en la caja 5. Es Bajilimpia. Tenemos un cliente con hongos en las trompas de Falopio. Está horneando pan y parece que ya se le agrió. Y dense prisa. ¡Qué buena peli de ese Metro Shock! ¡Hijo de puta, Hank, boludo! Me encanta la ola. Muy buena, loco, muy buena película. Siempre me acuerdo de esa escena. Lo vi en una boludez en Facebook y me acordé de esta escena, loco. Es la voz de Goku Black, que recuerden que Mario Castañeda hace las voces de Jim, dobla las voces de Jim Carrey en latino, así que le parece que Jim Carrey es Goku. No la tenían esa. Ah, sí, porque hace varios personajes, igual que René García. Pasa mucho, bueno, Mario Castañeda también hace la voz de Bruce Willis. ¿Qué otro más hace? Que se me venga a la mente. Que dobla, ¿no? Un doblaje. Son varios. Bueno, nada, llegamos al final de este punto S, número 23. Agradecerles a todos los que están ahí presentes del otro lado. Agradecer a nuestros auspiciantes. La Botica de Chocolate, Elizabeth Turco, Informatina G y Plaza Gomila Néstor Gaitán, Raza de la Noche, Daniel Panzardi, AT Service de Adrián Terreri, Lina, Producciones de Natalia Sáenz, ¿cómo es? Al amigo Beto Bocha, Beto Bocha con Choice Radio, que gracias Beto, que salimos los martes a la 1 y los domingos a las 0 en seno con z.fm/choice-radio, me olvidé de mencionarlo en todo el programa, así que gracias Beto, seno con z.fm/choice-radio, ahí salimos los martes a las 13 y los domingos a las 0, ahí te ha pasado el chivo. Después a Latidos del Metal de Dani Cosa y a Impacto Rock del amigo, amigazo, hermano, ¿no? Nos conocemos a los 13 años, Damián Salgado, loco, siempre nos unió esto, ¿no? Hablar de rock and roll. Nos vamos yendo, vamos, ¿qué tenemos para este cuarto bloque? Tenemos a Ricardo y tenemos también Escape the Fate Situation, Dito de José, Here Come Alex y Orcas haciendo Asesino. Esto fue todo, muchas gracias, tengan muy buena semana, escuchen todos los programas, compren todos nuestros auspiciantes, así que les va a ir muy bien. Y no me quiero olvidar, antes de irme, sí, no me quiero olvidar de invitarlos a este sábado 3 de agosto en Planta Alta. No tengo la menor idea de qué hora es, si es a las 9 o a las 10, pero vamos a estar festejando el cumple de Alex Pasquinel, bajista de las bandas 1970, Pasquinel y Máquina, con una sorpresita al final para que conozca un poquito de su trayectoria. Va a estar, va a haber un lindo broche de oro ahí en el final, ¿eh? Así que 3 de agosto, las entradas son por lista, loco, el que quiera venir, que me escriba, nombre y apellido, y antes de las 10 y media, me parece, tiene que estar, porque después tiene que pagar entrada, ¿no? Queremos que la gente vaya a ver a todas las bandas, y bueno, el que está por lista, si llega tarde, tiene que pagar entrada. Así que, gracias, locos, vengan, vengan al show de Pasquinel, obviamente, que es quien voy a estar cantando. Así que agradecidos a todos, locos, tengan buena semana, buen fin de, nos vemos, chao. Buen día, Ezequiel. ¿Cómo andás? Buen comienzo de la semana. A la escuela, Ezequiel. Arriba, a la escuela, Ezequiel. A la escuela que hay que empezar a estudiar de nuevo. Después de estas hermosas vacaciones de rock pesado. Esquivando crotos, pisando egos de toda esta porquería metalera pesada. Un abrazo grande, Ezequiel. Hello, Thurman. It's your first day of school. Aw, Mom. Bye. Have fun. You know I'm not like the other kids. I'm weird. And my pants are too tight. Situations are irrelevant now. She loves the way that I tease. I love the way that she breathes. I touched her. She touched mine. It was the craziest. Frustration. It's a regular thing. I ain't the ones who love to hate because they're just like me. A certain girl, she took her hand and put it in my lap. It's way too far. She said, once you have me, you'll always come back. She can't behave, and I'm just a slave. Don't worry, I'll be gone when the morning comes, darling. Girls who love to hate. Whoa, darling, what is going on?

Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.